para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Woody Allen publicó finalmente sus memorias. El director cambió de editorial y sacó al mercado, sin aviso, A Propósito de Nada, con Arcade Publishing. Su divulgación bajo otro sello se da después de que Hachette, con quien tenía el contrato previamente, decidiese no publicarlas el 7 de abril por las presiones de sus empleados. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.